perché sono finendo la farina. Seguimos en Llevalo Puesto este lunes 31 de enero a las 10:34 de la mañana. La temperatura sigue clavada ahí en los 24 grados 4 décimas, la humedad el 82%, lluvias hoy a la tarde y 27 grados de máxima. Luciano Arruga, 2 años sin justicia. El 29 de enero del 2009 fue detenido y desaparecido el joven de 16 años en una comisaría de La Matanza. La fiscal que lleva el caso nunca avanzó sobre los pedidos de la familia. Las pruebas apuntan contra 8 bonaerenses que fueron restituidos a sus funciones. En recordatorio de su desaparición, el sábado pasado se realizó en Lomas de Zamora, en Lomas del Mirador de Buenos Aires, una jornada cultural donde participaron bandas, murgas, se realizaron talleres y proyecciones artísticas para exigir justicia por Luciano. Falta de viviendas en Buenos Aires. Un informe del equipo del legislador zapatelista Gonzalo Ruanova muestra la curva descendiente de la inversión en viviendas de la administración de Mauricio Macri. Según los datos del Ministerio de Hacienda porteño, en el tercer trimestre del año pasado se habría ejecutado solo el 18,89%. A esta pendiente resbaladiza se le suma la cesión de terrenos destinados a viviendas sociales por parte de la gestión PRO, que fue frenada por un amparo que impulsó la coalición cívica. Solidaridad con los trabajadores de La Bullale. En la localidad cordobesa, 21 trabajadores afiliados a Fetera CTA fueron despedidos el 11 de diciembre pasado por ejercer el derecho constitucional de huelga para defender a otro compañero víctima del ensañamiento patronal, que ya fue despedido 2 veces en un mes por la misma causa. El lunes 31, es decir, hoy, finaliza la conciliación dictada por la Secretaría de Trabajo Provincial, por lo que las partes quedarían liberadas para continuar el desarrollo del conflicto, sin que hasta el momento no se haya logrado reinstalar a los trabajadores en sus puestos. Decíamos hoy 4864-0489, 4866-1095, son los teléfonos de la tribu, son los teléfonos a los que nos pueden llamar para comunicarse con Llévalo Puesto. Llévalo Puesto, acostúmbrense, Llévalo Puesto, Llévatelo Puesto, que era el otro nombre que teníamos. Y estamos con un otro clásico de la tribu, es Manu Chao, Mano Negra, Si la Vida Te Da Palo. Si la Vida Te Da Palo, Llévalo Puesto. Pampones, Messi, Finger, pampones, Telegram, pampones. A Mirta, a Mauricio, a Cristina, a la derecha recalcitrante, a los ratis, a esa o ese compañero insoportable del colegio secundario, al comerciante que te pide monedas y tiene la caja llena, al bondi no para. ¿Y vos? ¿A quién te llevas puesto? Ciudad de Buenos Aires, seguimos en Llévalo Puesto, hoy en nuestro primer programa en FM La Tribu por la mañana, ¿no? Uh-huh. El viernes pasado, ex delegados del diario Clarín, trabajadores despedidos de artes gráficas y periodistas de diferentes medios realizaron una jornada de desagravio a la destrucción del mural de Ana Lee, delegada general de la última comisión interna que tuvo el periódico y que falleció en el 2005. El mural lo habían confeccionado el 4 de noviembre del año pasado, porque fue cuando se cumplían 10 años del despido de los 117 trabajadores de Clarín, entre ellos los 10 delegados de la comisión interna y todos los integrantes de la Junta Electoral. Desde ese día los trabajadores del diario no cuentan con representantes sindicales. Por este tema estamos comunicados con Gustavo Brusos, miembro de aquella comisión interna y militante del colectivo de trabajadores de prensa. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a la mañana y bueno, siempre aire fresco, sobre todo en verano, viene bien. Gustavo, ¿cómo estuvo la jornada? Contanos un poquito cómo la vieron. Bueno, vos sabés que el verano es un poco complicado para realizar cualquier tipo de cuestiones, sin embargo, deben haber desfilado alrededor de entre 150 y 200 compañeros a lo largo de la jornada que arrancó a la mañana. Hago un poco el raconto. El año pasado un grupo de despedidos en el 2000, más algunos compañeros que están militando en el gremio de prensa, decidimos recuperar un poco la memoria de lo que fue aquella lucha a 10 años de los despidos masivos de Clarín e instalar un mural conmemorativo de la compañera Nale, que fue, digamos, nuestra secretaria general de comisión interna por una cuestión de que había sido elegida por la mayor cantidad de votos y que falleció a causa de una enfermedad luego de ser despedida, y elegimos la esquina de Finoquieto y Tacuarí, que hay una ochava, para pintar un mural. Pasado unos días, el mural fue atacado, en algún, entre comillas, o tapado, o como lo quieran decir, con un aerosol verde. Entonces, bueno, entre los artistas que habían hecho el mural y algunos compañeros despedidos y trabajadores, decidimos darle una especie de desagravio y plantear, como para el 8 de marzo o para esa fecha, pensábamos el 8 de marzo porque coincide con el Día Internacional de la Mujer, intentar hacer un mural más definitivo con cerámicas y ver si podemos conseguir o instalar o reinstalar la idea de que esa sea la esquina un poco del trabajador de prensa, denominándola Ana Ale en conmemoración a la negra, que era una compañera, que era una trabajadora, pero que además tenía cargo en el diario y cuando tuvo que jugarse por los compañeros supo de qué lado estar. O sea, para nosotros el nombre de Ana Ale no es una cuestión más, sino que representa muchas cosas para dentro del gremio. El trabajo de la memoria es recontra importante y por otro lado también el trabajo para la reconstrucción del espacio sindical dentro del grupo Clarín, ¿no? Digo, esto también debe servir un poco para interpelar a los compañeros dentro del diario. Sin duda, si pudiéramos con esto agitar un poco las conciencias dormidas, darle el valor a aquellos que no la tienen dormida, pero que sí necesitan el laburo porque de él depende que coman los pibes o mantener el nivel de vida o lo que fuera, o mantener un lugar en la profesión, que tampoco hay mucho, sería fantástico. También es nuestra idea recuperar el espacio sindical general. Vos tenés que tener en cuenta que el gremio de prensa no tiene paritaria hace más de 25 años. Eso, solamente eso te dice qué clase de conducción tiene hoy por hoy el gremio de prensa. Sin ahondar en otro detalle, por ejemplo, el que esté involucrado en la causa de los medicamentos truchos, la obra social de los trabajadores de prensa. O sea, sin entrar en detalle, con saber que hace más de 25 años que no hay paritarias para los trabajadores de prensa, debería ser suficiente para echarlos a patada del sindicato. Pero bueno, es una pelea larga, es una pelea que estamos dispuestos a dar, Y que también tiene que ver con la memoria. Gustavo, hablabas recién, bueno, estás integrando el colectivo de trabajadores de prensa. ¿Cómo ves también esta cuestión de la conciencia de los trabajadores en otros medios? ¿Cuál es tu lectura? Mira, yo digo siempre que el trabajador de prensa, por propia definición, tiene una cuota de individualismo muy alta que atenta contra cualquier tipo de organización. Digo, creo que el trabajo que nos dimos todo desde 2009 y 2010, desde el colectivo y desde algunas otras agrupaciones que están trabajando dentro del gremio de prensa, como la Lista Naranja o los compañeros de la gremial, ha sido decir, digamos, es muy raro que vos te encontrés con un periodista en la calle y le preguntás de qué trabajás, te diga soy trabajador de prensa, te dice soy periodista, trabajo en tal diario. Sí. Digo, no sé, es como difícil reconocernos como trabajadores. Sí, más con las modalidades de contratación, ¿no? Ni hablar de las diferentes modalidades de contratación, de los diferentes grados de explotación, ni hablar. Pero digo, creo que es un laburo que tiene que empezar con nosotros, ¿no? Como si fuéramos a terapia y lo primero que te hacen es reconocer quién sos, claro, o dónde estás. Bueno, esto es así, somos trabajadores de prensa. Una vez que logremos decir eso, creo que vamos a poder reconvertir todo lo demás o toda la realidad del gremio. Perfecto, Gustavo. Entonces, bueno, nos vamos con esta reflexión y, bueno, seguimos en contacto para las próximas movilizaciones que van a ser, ya sea por este mural o por todo lo que está llevando adelante el colectivo de trabajadores de prensa. Cuando quiera. Mira, recién charlaba con una compañera investigadora de la universidad y le decía, o conveníamos, que este va a ser un año movido, sí, así que seguramente nos estaremos comunicando seguido y por muchas cosas. Y, bueno, les repito que gracias por venir a darle un poco de aire fresco a las mañanas. Empezaron en verano, en invierno nos tendremos que abrigar. Y madrugar. Hasta entonces, Gustavo. Un abrazo grande. La pobreza y la indigencia. Al año 2008, 6,3 millones de menores de 18 años son pobres. De los cuales 3.100.000 directamente pasan hambre. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja de la edad imputabilidad. En una de las nuevas secciones que van a ir conociendo de Llevar lo Puesto está el informe semanal, un tema que vamos a tratar de profundizar y de ir viendo las diferentes aristas durante toda la semana. Esto viene de la mano de la producción, en este caso está Luz Gia con nosotros. Hola compañeros, hola Fede, hola Caro, hola a los oyentes. Contanos primero, Lu, ¿cuál va a ser el tema de la semana? En esta semana vamos a estar hablando de la baja de edad de punibilidad, mal conocido como la baja de imputabilidad, uh-huh, que en este actualmente es 16 años y se lo querría pasar a los 14. Uh-huh. Bueno, hay un debate bastante instalado por los medios en general, desde diferentes organizaciones y sectores políticos, sociales, de todos lados. En este caso vamos a escuchar algunos testimonios a favor de la baja. ¿De quién es? Por ejemplo, de Cristina Kirchner, Daniel Scioli, Guillermo Andino, el intendente de Bahía Blanca por el PJ, Brainstein, perdón, los... Sí. Sí, los algunos apellidos son un poquito complicados. Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica, Nora César, diputada del Frente para la Victoria, Francisco de Narváez y Pablo Juan Chirch, diputado por el Peronismo Federal. Adelante con los audios. Yo creo que ponernos a discutir realmente sobre si 14 o 16, como si fuera esto una política de seguridad, ya tiene media sanción por parte del Senado la reducción a 14 años, que en definitiva lo que es un derecho penal juvenil diferente para darle un marco de protección también, pero también de adecuación a los tiempos que corren. Que entendemos que hay que acelerar algunos debates. Un tema central desde mi punto de vista, por experiencia que he visto en otros países, fíjese que el caso Uruguay, Ecuador, México, Paraguay, la imputabilidad de menores a partir de los 12, 13 o 14 años en delitos graves. Claro, y uno tiene sensaciones ambiguas, ¿no? Porque uno se lamenta de la vida que les ha tocado a estos chicos, pero por el otro lado, en el mientras tanto, ¿qué hacemos? Ni usted ni yo los queremos en la calle, porque roban, porque dañan, porque violan, porque matan, porque tienen armas blancas o armas de fuego, pero las utilizan. Y no dudan en disparar si tienen que hacerlo. Yo creo personalmente que la sociedad está demandando protección, que hay que darle mecanismos de protección, que la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, que ya está en tratamiento en la Cámara, es una herramienta, que a su vez hay que constituir un régimen penal juvenil que, digamos, obviamente contenga a ese menor en el ámbito que corresponde, porque los menores tienen un tratamiento específico por pactos de derechos humanos y garantías constitucionales, pero también es cierto que a veces por un exceso de protección sobre ellos, que es necesario y bienvenido, se desprotege a la gran masa de la sociedad. Ni la locura de las leyes Bloomberg, que fueron sancionadas al clamor o a caballo del clamor popular, pero tampoco el infantilismo del garantismo liberal, que nos dice que no podemos castigar legalmente a los menores de 14 a 16 años. Los diputados están en todos los puntos casi, son muy pocos los que están en que tienen diferencia, digamos, y que apuntan exactamente a la penalidad, al tipo, a cuántos años se debe elevar y qué tipo de pena se le debe aplicar al menor. Allí están las diferencias, solamente en eso, en el resto se está en un total de acuerdo. Estoy de acuerdo, creo que un joven, un adolescente de 14 años que tiene un revólver y mate a una persona, es consciente del acto que está cometiendo. Es opinable, yo opino así. Yo creo que 14 años es la edad adecuada y hay una coincidencia en prácticamente todos los sectores de que esto debería ser así, pero uno ya observa que, bueno, chicos de 11 años con armas de guerra entran en un plano realmente, pero descorazonador, diríamos. Bueno, estuvimos escuchando estas opiniones, más allá de lo que nosotros pensemos al respecto. Vamos a estar escuchando en la semana otros diferentes formatos acerca de esta misma temática. Mañana, por ejemplo, con voces que están en contra de este proyecto. Y bueno, diferentes, no sé, cositas sí, como para ir mechando y pensando la temática, que es bastante importante, y sacar algunas conclusiones a lo largo de la semana. Sí, agrego una cosita. Nosotros hicimos un recorte de lo que estábamos escuchando. De todas maneras, no esperen que haya más profundidad que esto. Hicimos el recorte de lo que dicen y no dicen más que esto. Sí, sí, sí. No. Lo de mañana va a ser diferente. Así será. Levanta esto. A despertarse, te dice. Totalmente. Arriba, las manos arriba. Hablando de las manos arriba y de tipos que están acostumbrados a manejarse de una manera distinta, ustedes saben que Mauricio Macri, que es jefe comunal acá en la Ciudad de Buenos Aires, tiene una forma de relacionarse con la política de un patrón de estancia, diría, ¿no? Digo, aprendido desde la política, lo aprendió como un empresario y vuelca a lo empresarial, a la política, a lo empresarial. ¿Qué pasa cuando un grupo de trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires le hace un desplante? Bueno, el tipo va avanzando en las lógicas empresariales. Lo que descubrimos ahora es que, por ejemplo, le puede iniciar una demanda millonaria ante los trabajadores por una medida de fuerza. Exactamente. Además de que no le reconoce el derecho a huelga, ni ninguno de los justificativos que tenían estos trabajadores, estamos hablando de los trabajadores del Teatro Colón, lo cierto es que el gobierno de la ciudad inició un juicio civil de 55 millones de pesos contra 8 trabajadores del teatro sumariados, porque primero avanzó con la justicia, ¿viste? Claro. Totalmente. Eso se ve que tarda mucho, entonces 7 delegados y un músico ahora son víctimas, digamos, de este juicio civil que el gobierno de la ciudad les demanda a los trabajadores. Hay una lógica de Macri donde, además de nene mimado, nunca le negaron un juguete, y el tipo lo que plantea con respecto a la temporada 2011 es que le frustraron la temporada. Exactamente. Básicamente, le sacaron el chiche, Macri se larga a llorar y le manda a la justicia para que lo demanden a 8 trabajadores que trabajan cobrando un sueldo relativamente digno, pero obviamente que está muy por debajo de la suba de los salarios normales de la comunidad. Están congelados los sueldos de los trabajadores del Teatro Colón. Y todas las pérdidas que han tenido, digamos, tanto en su cuestión física como monetaria también, a lo largo de todas las obras que se están haciendo en el teatro. Pero de todas maneras es interesante que el tipo los demande por 55 millones de pesos, básicamente porque está pensando que los tipos tienen capital para responder, ¿no? Sí, eso es re loco, ¿no? Sí. Como, aparte dice, bueno, se le van a embargar los bienes, si no se les va a hacer una medida cautelar para la inhibición general de los bienes de los trabajadores, se ordena además que no interfieran en el normal funcionamiento del teatro. Estas son, sí, las medidas legales por las cuales avanza Mauricio Macri contra los trabajadores del Colón. Bueno. Y si hoy no saben qué hacer a la tarde, estaría bueno que se acerquen a las puertas del Normal 7. A las 4 de la tarde, ahí alumnos, padres y docentes van a realizar una protesta en rechazo al acto preinaugural de la obra que realiza el gobierno porteño. Denuncian que no está el gas habilitado, que la conexión eléctrica es provisoria y carente de habilitación, no están habilitados los ascensores, no se probó el sistema de calefacción, no hay habilitación de bomberos, etc. Ahí en Avenida Corrientes al 4200 y en Humahuaca también al 4200 van a estar ahí los padres y los alumnos protestando contra esta inauguración que parece que no resuelve nada de todo lo que se pedía el año pasado. Hay una lógica interesante en Norma 7, abre la temporada 2011 de manifestaciones estudiantiles contra el gobierno de Macri, hay que entregarles un premio. Tenemos un cálculo que no necesitamos de ningún cientista social para pensarlo, que es que va a ser el primero de muchas medidas de fuerza de parte de los estudiantes y de los padres, que es la cuota que faltó quizás el año pasado 2010, que es el involucramiento de la comunidad educativa total, ¿no? Digamos. Exactamente, en muy pocos colegios se vio, digamos, esta participación masiva, digamos, ¿no? De todos los claustros de los colegios, tanto de padres, alumnos como docentes. No pensamos que íbamos a terminar en enero así, con este primer programa de Llevar lo Puesto, que vamos a seguir todo el año en la tribu. En marzo vamos a estar a las 8 de la mañana, así que si en febrero les gustó, en marzo van a tener que empezar a madrugar y así durante todo el año. Llevar lo Puesto 2011, @gmail, es el mail del programa. Llevar lo Puesto, lo buscan en Facebook, se anotan, se hacen amigos. Y comparten información. Y si son tan postmodernos como alguno de nosotros, si tienen Twitter, es Llevar lo Puesto, búsquenlo en Twitter y van a poder tuitear y ver qué hacemos y qué hace Majo a las 10 de la mañana de otro día. Y minuto cosas. A minuto. Totalmente. Nunca, minuto a minuto. Twitter. Yo todavía no entendí eso. La verdad, ¿eh? Pato Climensu, que es otro de los grandes. Es un aficionado en Twitter. Exactamente. ¿Ya nos vamos? Sí. Se terminó Llevar lo Puesto. Y bueno. Hasta mañana. A la mierda. Dito de mi garganta, que perdí cantando esta rumba que hice para ti. A la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca, que sabes que le bese, que me bese y se vaya, que se vaya. Mierda con todo, me quedo esperando tu boca, que se pegue y me bese, que me bese y se vaya, que se vaya a buscar los trocitos de mi garganta, que perdí cantando esta rumba que hice para ti. A la mierda con todo, yo me quedo esperando tu boca.